sitting up in the morning time waiting for you. You said we'll have a good time, girl. Tell me, what did you do? And so it's up and down in the car wash and telling those lies. Well, I can see behind those eyes. No more waiting for you. And so it's up and down in the car wash and telling those lies. Well, I can see behind those eyes. No more waiting for you. Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Topo. Ha finalizado así, lo que quiere decir que empieza el Rocktubernio. Ya sabéis, ese programa que podéis encontrar en el 101.8 del dial todos los miércoles de 9 a 10 de la noche y donde os damos vuestra dosis semanal de buena música rockera. Como siempre, al otro lado del cristal se encuentra mi compañero Marcelo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Aquí estamos una semana más después de este intermedio que supuso el pasado programa. Que nos tuvimos. Lo tomamos de fiesta, sí, señor. Lo tomamos de fiesta por motivos varios, pero lo importante es que hemos regresado. Estamos aquí después de Lucha Libre. Hoy no solo un programa especial porque la semana pasada no estuvimos y estamos con esas ganas que tenemos siempre, que hace un tiempo largo que no hacemos programa, sino un programa especial también porque contamos con la presencia agradecida de Alberto Gamarra de Integrator Producciones, que nos viene a presentar pues la cartelera para las próximas semanas aquí en Zaragoza de los conciertos que tiene preparados y hablarnos también un poco de sus precedentes y de su trayectoria, porque tenemos que apuntar ya de paso que él estuvo antes que nosotros y él tiene información que nosotros no tenemos y él ha experimentado aquello que nosotros queremos experimentar pero que todavía no hemos podido, así que seguro que nos podrá aportar muchas cosas, además de contarnos, como digo, pues bueno, lo que necesitamos saber sobre los próximos conciertos de Integrator Producciones. Y antes que nada, y por no extenderme mucho más, decir que justo inmediatamente antes de la sintonía pues ha sonado Ferocious Dog, un grupo británico que, a pesar de que comenzó en los años 80, no ha dado su primer paso discográfico hasta el año pasado, con este disco homónimo en el que dan carta de naturaleza a unas canciones que pues están ahí alineadas dentro de ese ambiente folk, punk, celta, que tanto nos gusta en este programa y que en el caso de Ferocious Dog pues tendría como un referente indiscutible a una banda que también nos gusta mucho, sobre todo a mí, que son Levelers. Y luego también pues esa referencia a artistas más cantautoriles del ambiente británico más combativo como Billy Bragg o Reb Hammer. Y bueno, estos eran Ferocious Dog y esta canción titulada Too Late, que ha servido para abrir el Rocktubernio. Y sin más preámbulos, buenas noches, Alberto. ¿Qué tal Hola, estás? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Un placer estar aquí con vosotros y con los amigos de Radio Topo. Nosotros también. Bienvenido. Podríamos comenzar por el principio, ¿verdad, Alberto? Cuéntanos tus inicios en la radio, porque vamos, tú tienes ahí un pasado radiofónico, cuéntanos. Bueno, ya hace... ha llovido mucho. Un pasado en el heavy metal, además. Ha llovido mucho. Bueno, pues varios programas y tal. Yo empecé antes que Radio Topo en Onda Borde y dentro de varios programas que hacíamos, en esa época éramos polifacéticos, pues uno de ellos era musical y se llamaba Zona Metálica y tal. Pues, bueno, hace ya... ha llovido mucho. Cómo me gusta. Zona Metálica. Ha llovido mucho. Y bueno, 20 años después, aquí estás nuevamente en un programa rockero. Y bueno, para presentar un poco los grupos que Integrado Producciones pues va a traernos aquí a todos los fans del rock aquí en los próximos meses a Zaragoza, ¿no? Sí. 20 años después, pero que para la gente que no lo conozca, Alberto parece que tiene nuestra edad, incluso menos años que nosotros. O sea, que no sé cuándo empezó en esto, ¿no? Uno que pica poco. No se le va bien. Bueno, pues si te parece, podríamos empezar por el 26 de octubre a las 9 de la noche en la Sala López. Ahí estará un auténtico crack como ese Paul Di'Anno, el primer cantante de los Iron Maiden, aquel cantante punkarra que tenía en aquella época. El cantante más punk que ha dado el heavy metal. Exacto, sí, sí, sí. Y lo sigue siendo, sigue manteniendo ahí esa línea. Estuvo esa ahí, línea estuvo en la Sala López además. Sí, ya estuvo hace, a lo tonto, pues hará tres años, añitos, tres ¿no? Años, pues, sí, pasa rápido el tiempo, dio un gran concierto y hay que repetir. Sí, sí, sí, en un estado de forma, bueno, un poco así, el tío está así bastante gordete. Alberto, o sea, se refería a la línea musical. Y bueno, yo creo que es un concierto que no nos podemos perder con unos teloneros White Coast Rebels. Cuéntanos un poco quiénes son estos White Coast Rebels. Sí, pues es un grupo que está muy bien, es un grupo americano y hace una especie entre hard y glam rock. Es un grupo muy, muy apetecible, hace un cartel muy bueno. Uh-huh. Un complemento muy bueno. Sí, sí, pues hoy ahí estaremos viendo a Paul Di'Anno, que además parece ser que va a repasar las canciones aquellas míticas de los dos primeros discos de Iron Maiden, ¿no? Sí, pues básicamente lo que la gente pide y la gente demanda y lo que mejor sabe hacer, ¿no? Además, pues los dos primeros dos discos que son los dos discos muy buenos de Iron Maiden, ¿no? Es que ahora está un poco de moda el cantante interino, ¿no? Pues el cantante... En muchos grupos está la moda del cantante que grabó un disco ocasionalmente y ya lo ponen como si fuera la bomba, ¿no? Pero Paul Di'Anno no se limita a ser el cantante interino, sino que es el miembro fundador, miembro original, sí. Y que dio... y que dio a luz a dos de los primeros discos, que son dos discos básicos de la historia del heavy metal. Sí, sí. Ahí estaba el Iron Maiden, homónimo. Y además, aquí en el Killers, lo sabemos, tenía una personalidad tan rotunda que Steve Harris lo tuvo que excluir del reparto. Y, sí, sí. Y buscará a una persona, pues... Un poco más asentada. Más asentada. Sí. Un piloto. Un piloto, exacto. Dijo, yo para que me lleven ahí de país a país, me voy a coger un piloto que además cante. Y eso, pues bueno, vamos a escuchar un poco a los Iron Maiden de aquella época. Nos vamos al Killers, la tercera canción del álbum. Bueno, la segunda, contando la introducción, o sea, la intro, ese Murders in the Rue Morgue, que es una de mis canciones favoritas de los Maiden. La verdad que ya la no he olvidado en lo que es el repertorio de los directos, en lo que son las recopilaciones, pero vamos, a mí es una canción que me encanta. Y además, como curiosidad, es la primera canción que mucha gente escuchó cantar a Bruce Dickinson, porque aquella gira del The Number of the Beast empezaba con esta canción. Con lo cual, vamos a escuchar el Murders in the Rue Morgue, que seguro que suena el día 26 de octubre en este concierto de Poliano. We'll be right back. estás aquí en el Rocktubernio y estamos hoy acompañados de Alberto Gamarra de Integrator Producciones, que tiene conciertos, vamos, imprescindibles para esta parte de la temporada. Pero antes de continuar con otro de los platos fuertes y después de Paul Di'Anno, sobre el que hemos estado comentando ahora, cuéntanos, Alberto, qué otros eventos que quizás no son tan representativos pero que no debemos dejar escapar. Sí, bueno, vamos a empezar por alguna cosa más ecléctica. El 3 de octubre en la Ley Seca, pues una sala pequeñita también, pero con mucho encanto, un buen escenario, buen equipo y tal. Sí. Pues tenemos a un grupo, pues bueno, pues cosas que te gusta hacer, cosas que son de un aforo pequeño, pero bueno, grupos que están bien, grupos que están en proyección. Pues tenemos un grupo que se llama De Niro. Pues De Niro es un grupo de rock un tanto experimental, con muchas influencias, que va desde el garaje, que va con... chulo, un grupo muy chulo, buscarlo por ahí, deniro.es, tienen grabados cantidad de vídeos y es una cosa que suena realmente bien. Una lástima no haber preparado nada. Bueno, tampoco va muy con la filosofía del programa, no es heavy metal, pero es una cosa que es muy chula, ¿no? Pues, por ejemplo, no tiene nada que ver con el grupo anterior, pues hay músicos, pues por ejemplo, uno de los guitarristas viene de Habeas Corpus, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, sí. No tiene nada que ver, es otro rollo completamente similar. Y el antiguo cantante era un tío así de estos famosetes que salen en las teleseries, William no sé qué, un apellido alemán y tal, pero bueno, a cambio de cantante. Así que es la segunda vez que tocan en Zaragoza, la primera vez tocaron en la Sala López, que hubo mucha gente que fue solo por ver al actor, pero que no me sale el nombre. Pero bueno, es un grupo que está muy bien. Y luego el 4 de octubre tenemos una... Esta sí que es una de mis debilidades. Cada uno tiene su gusto friki. El 4 de octubre en la sala Rossi tenemos al pornoautor, al Chibi. José Córdoba, alias el Chibi, que es el famoso pornoautor que lleva aquí años dándoles a la andada con sus letras de particular temática. Sí, muy bien. Hablando básicamente siempre del fornicio, pero una muy buena persona, un tío muy divertido y unas letras muy ácidas, muy mordaces y muy críticas, aunque no salgan del estilo. Sí, sí. Bueno, pues oye, ahí propuestas están. Están muy diferentes, pero con mucho glamour y mucho... Sí, sí. Dos conciertos para tener en cuenta. Sustancias. Claro que sí. Y luego, Alberto, si te parece, nos vamos al 12 de octubre. Sí, hombre. Está uno de los platos fuertes. Ahí ya tenemos un de los conciertos del Pilar. Para mí el mejor concierto que hay programado para el Pilar, sin duda. Gracias, que son gracias. Los Yesterday and Today. Ahí Yesterday también. And Today o UNT, como acortándolo, pues un clásico. Ya estuvieron aquí hace 3 o 4 años. Ahí estuve yo. Menudo conciertazo dieron. Dieron un fenomenal concierto en la sala Oasis. En la Oasis, sí. Y lo volverán a hacer pues en la sala López, que también suena muy bien. Y un gran concierto. Y avisar a la gente de puntualidad, lo que hablamos aquí hace un momento a micrófono cerrado, porque este grupo toca nada más y nada menos que 2:15. Entonces a las 10:45 en punto estará empezando porque tiene que acabar antes de las 12 por problemas de horarios en las salas. El concierto de la Oasis, yo recuerdo que fue apoteósico y duró también igual 2:15, 2 sí, horas sí, y media. Sí, sí, sí. La verdad que además con todo el mundo súper entregado y ellos editándolo todo. Y la verdad que el grupo del Dismay & Ketty es uno de los platos fuertes, como decimos, de esta fiesta del Pilar y del próximo trimestre. Con grupos así da gusto, que sabes que va a funcionar. Sí, sí, sí. Pues oye, nos vamos al año 82, cuando editaron uno de sus álbumes más emblemáticos, su Black Tiger, y vamos a pinchar la canción con la que acabaron aquel concierto de la Oasis, una de sus canciones más famosas, esto es Forever. We'll be right back. veces me pregunto, después de escuchar las cuñas de DJ Palafox, si realmente está fabricando cuñas o regrabando Casa Babilón. Esta es la última obra de Loren, que está ahí en Múnich. Muchos recuerdos a Loren, sí. Y ahí, que está en su aventura alemana. Un abrazo, DJ. Y ahora hacemos un breve impasse. Estamos aquí con Alberto Gamarra, escuchando parte de la música que podréis conocer y tener si vais a alguno de los conciertos que estamos presentando hoy aquí esta noche de Integrator Producciones. Y vamos ahora mismo a Nueva York para escuchar a una banda extinta, a Oxford Collapse. Un grupo que comenzó en el 2002, que sacó el disco que vamos a poner ahora, Beats, en 2008, y que en el 2009 ya se había disuelto después de sacar dos discos que tuvieron algo más de repercusión bajo el sello Sub Pop, entre ellos este Beats. Y bueno, pues un grupo, un terceto, que se inserta dentro de un rock alternativo muy reconocible. Y que ahí sobre el papel pues es igual que muchos otros grupos, pero que cuando lo escuchas, o por lo menos me pasa a mí, piensas, joder, pues es que qué pocos grupos hacen esto, ¿no? Muy arquetípico aparentemente, pero luego muy especial. Vamos a escuchar una canción de este Beats titulada For the Winter Coats, y estos son Oxford Collapse. Oxford Collapse, y de Nueva York tendemos un puente electromagnético hasta Dinamarca, y vamos a comentar ahora sobre otra de las bandas que nos visitan próximamente. Hablamos de Fate. Sí, el siguiente concierto es una banda danesa, se llama Fate. Es un grupo bastante desconocido, pero sí que tienen una larga trayectoria. Son de los años 80 y tras unos años de sequía discográfica, pues hace un año o dos, creo que hace, que han sacado su nuevo disco. Sí, que sí, está el bastante 2013. Bien. 2013, 2013 sí. Su último trabajo, que está bastante bien. Sí, y tanto. Sí, sí. ¿De este vas a poner algún tema? Voy a poner un tema del último disco, sí. Este If Not For The Devil. Sí, pues esto los tenemos el día 29, que es miércoles, pero bueno, cuando son la... todo el mundo no pueden ser sábados. Cuando una gira es internacional, pues lógicamente solo hay un sábado tal, pues a alguno le toca la china del día chungo. Y nos toca a nosotros. Y nos ha tocado miércoles. Bueno, pues un miércoles pues empezará prontito en el Utopía, pues quien se quiera quedar de marcha que se quede, quien no, pues claro, a las 12 a casa y tal, pero bueno. Sí, pero una gran noche de rock. En Zaragoza solemos tener suerte, ¿no? A veces piensa uno, joder, qué bien, ¿no? Casi todos viernes, sábado, que solemos tener suerte con el calendario. En general, sí. En general. Sí, bueno, también sí. Hay muchos conciertos entre semana, hay de todo. Sí, pero bueno, el otro día estuvimos uno en... ¿El lunes? El lunes, pronto otro en domingo, pero, sí, sí. Pero bueno. Oye, Marcelo, un apunte, el concierto es el miércoles. Sí. Te lo digo para que... Vas preparándote el 29 de octubre. O sea, que ese día estaré yo en el Utopía, ¿eh? Porque ya estos Fate, que los he descubierto ahora, parece que hacen un hard rock ahí melódico muy chulo. Hostia, no se puede grabar previamente. Alguna cosa habrá que hacer, ¿no? Hombre, nos podemos clonar, que ya lo hemos hecho otras veces. Sí, bueno, algo haremos. Algo haréis. Algo haremos. De momento, lo que va a sonar es una canción de su último álbum, este If Not For The Devil, que es una pasada. La canción que va a sonar es Bridges Are Burning. Ahí estaban los Fate con este Bridges Are Burning y ese inicio muy a los Scorpions, además de Scorpions dentro de un rato. Hablaremos, este concierto de Fate lo podréis degustar este próximo miércoles 29 de octubre a las 9 horas en la sala Utopía. Y mi compañero nos presenta la siguiente canción, ¿verdad? Sí, pues ahora vamos a escuchar a The Delta Saints, un grupo correoso pero bien acicalado de rock sureño pantanoso, ahí con mucho boogie, que precisamente toca este domingo en la Sala López. Y que, bueno, es previsible que haya mucha expectación porque cuando estuvieron hace yo creo que igual algo más de un año en la Ley Seca, pues bueno, pues lo petaron. Ellos son muy jóvenes y tienen aquí un segundo disco, este Dead Letter Jubilee, que es pues una carta de presentación tremenda. Son buenas canciones y luego pues técnicamente es un grupo también notable y como digo, pues están siempre listos para el rock and roll y para un cóctel en la Casa del Embajador. O sea, son nombres que sirven para todo, estos de Delta Saints, y tocan el domingo en la Sala López, como comento. Vamos a escuchar una canción titulada Drink It Slow, que es lo que te digo a ti todos los miércoles después del programa, de un poco más despacio, y bueno, vamos a disfrutarlo, de Delta Saints. Pues ahí va. Take a tall glass with a hand and a half of whiskey. He's a cool grin and a confidence in my speech. There's a mama down there just shaking her hips like she just don't give a damn. And a jazz band is swinging a bit of Dixie. And you gotta drink it slow. You step or get low, you step or get low, get up and don't go. And you sway a little left and you stagger in right. You be easy kind of drunk and you're drinking it down tonight. Your hips move to a slow and a steady motion. Rock your head back and your hair fall down your neck. 'Cause you're a pretty little thing dancing cagey queen and you just don't give a damn. Whisper words upon my ear that sound dirty. And you gotta know, you gotta know, you gotta drink it slow. You step or get low, you step or get low, get up or don't. gotta know, you got to, gotta know, you got to drink it slow. You step or get low, you step or get low, get up or don't go. And you sway a little left and you stagger in right. You make easy kind of drunk and you're drinking it down despacio y con moderación, y esto es el Rock Tubernio, y continuamos con la presencia de Alberto Gamarra de Integrator Producciones comentando algunos de los conciertos más representativos y que no te puedes perder en este último tramo de la temporada. Sí, pues vamos con un hacha de las seis cuerdas, un maestro de las seis cuerdas como es Uli John Roth, que para quien no lo sepa fue guitarrista de Scorpions. En la década de los 70, En la década de los 70, en su época un poco más hippie, rock and rollera y tal. Y con ellos grabó cinco discos, el Flight to Rainbow, el Virgin Killer, In Trains, Taken by Force y el y luego aquello lo culminó con el Tokyo Tapes. Con el fenomenal directo Tokyo Tapes. Para mí el mejor directo de los Scorpions, sí, sin duda. Sí, ¿eh? Sin duda. Pero vamos, es una pasada y quizá uno de los mejores discos en directo de la historia. Sí, sí. Pues sobre estos cinco discos, pues se vertebra el setlist y la gira 35 aniversario de Uli John Roth, que es la gira Scorpions Revisited. Sí, sí, sí. Pues un gran concierto con los mejores temas de Scorpions, que pues no se puede pedir. El día 29... Digo, hoy, perdón, el día 29. 6 de noviembre. 6 de noviembre, jueves, que es entre semana, ya no tanto, ya es casi... Ah, no, eso... ya no es un miércoles, ni un martes, ni un lunes, tampoco un domingo, pues bueno, ya es jueves, ya se huele el fin de semana, pues el jueves 6 de noviembre en la Sala López. A las 9 y media, en la Sala López. Ahí estaremos, yo creo que a este virtuoso de la guitarra, vamos, dicen que es ahora mismo el rey del rock neoclásico, sí. Metal neoclásico. Además, creo que por primera vez en Zaragoza. Yo creo que sí. Creo que por primera vez en Zaragoza. Hay que decir que Uli John Roth, pues eso, por desavenencias musicales con los Scorpions, dejó precisamente el grupo alemán ya a finales de los 70. Después de aquel magnífico directo, formó otra banda, por la cual se fue por otros derroteros quizá más psicodélicos, Electric Sun. Y oye, como los Scorpions han sonado muchas veces aquí en el Rock Tubernio, vamos a poner una canción de Electric Sun, de su primer álbum, Earthquake. Esto que va a sonar es Still So Many Leaves Away. Esto es Uli John Roth. Once somebody told me, I read it in his eyes. Be careful what you're doing, don't ever criticize. Forget all your illusions, they're just a mad confusion. Man is a killing beast, and that's no paradise. He thought he was a wise man, who had fought so many fights. But he was just a child man, who hadn't yet escaped the night. Here's the zone. So many lives away. Esto es el Rock Tubernio de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada todos los miércoles. El hombre de la camiseta de Thunder Mother es Miguel, el hombre de la corbata soy yo. Y ahora, la Thunder Mother también tocaron en 3 semanas, ¿eh? También tocaron en 3 semanas. En la Utopía, sí. Y ahora que de repente Alberto Gamarra ha pasado a formar parte del éter momentáneamente, pues vamos a escuchar a Hills, la banda norteamericana, que en realidad es una banda de un solo hombre, de Mark Everett, un grupo que ya sabe Miguel que me gusta mucho. Este Mark Everett, la verdad es que tiene una producción tan extensa y edita los discos con tanta rapidez que yo no le puedo seguir el ritmo. Entonces, a pesar de que hace escasos meses sacó su último disco, yo voy por el del año pasado, que es este Wonderful Glorious, que es el que traemos hoy al programa y que no hemos puesto todavía. Vamos a escuchar una canción de este disco titulada Stick Together y, bueno, vamos a liberar nuestras mentes un poco escuchando a Hills. Sí, además esta canción se la vamos a dedicar a una gran fan de Hills que se llama Carmen Juste. Carmen, ¿qué te parece? Carmen, que ya sabemos que te encanta este grupo. Esta canción seguro que no la tienes porque es un disco que en cuanto viste su portada, me lo dijiste, no te acaba de convencer, pero no te dejes guiar por la portada o por los dibujos bélicos que aparecen en su interior, o por las flores marchitas que aparecen en la parte de atrás. Céntrate en las canciones. Stick Together es la prueba. Pues Carmen, esta canción va dedicada para ti. Got a man, your guns now. Everywhere. Bueno, Alberto, y este es otro de los platos fuertes de este próximo cuatrimestre, otro de los conciertazos que vas a traer. Sí, sí, volvemos una vez más con unos clásicos del heavy metal español, como es la banda de Fortu Sánchez y de Paco Laguna, Obús, que siguen ahí en la brecha dándole, y además muy bien, se mantienen, la verdad, mantienen que en forma, pero vamos, se mantienen súper en forma, los conciertos se comen a cualquiera, los Obús, se comen a cualquiera, ¿no? Es impresionante. Entonces, pues los Obús pues siempre están inventando cosas y tal, pues esta vez lo que hacen es la gira nada más y nada menos 30 aniversario del Que Más, el disco más mítico con el que se hicieron más famosos. Exacto. Y lograron su mayor éxito. Ahí está La Raya, Autopista, vamos muy bien. Sí, sí, vamos muy bien, que luego fue versionada por Siniestro Total en aquella época gloriosa. El Que Más, sí, sí. Pues estará en el 28 de octubre. Y vamos también a un sitio para un grupo histórico, un recinto histórico, como es el Centro Cívico de Licias, que está remodelado completamente, y a ver qué tal sale la cosa. Además está, que bien. Está muy bien, hemos estado, bueno, yo estaba ahí en algunos conciertos en el Centro Cultural de Licias y suena muy bien, y luego el escenario, la verdad es mola. Que respetando el concepto original, porque es un sitio así particular, pues la verdad es que está muy bien, sí. Oye, ahí estaremos, ¿verdad, Marcelo? Ahí estaremos, dándolo todo. Eso es. Bueno, pues esto ya va acabando. Lo que ha sonado después de Obús son los transmetaleros de Igualada, Crisix, los cuales estarán también precisamente en el Centro Cívico de Licias actuando este próximo viernes, celebrando el tercer aniversario de su primer álbum de Menace, el cual precisamente se editó un 26 de septiembre del año 2011. Estarán ahí desgranando las canciones de este primer álbum y de su segundo y último álbum, de la cual es la canción que ha sonado, este Rise, Death, Then Rest. Lo que ha sonado es Bring Him to the Pit, una canción que me da la sensación de que le ha gustado mucho a mi compañero Marcelo, ¿verdad? Sí, la verdad es que aprecio en Crisix esa voluntad un poco de trascender la ortodoxia transmetalera, ¿no? Me gusta, los veo con muchas posibilidades. Sí, sí, pues oye. O sea, las posibilidades ya las tienen, pero que, o sea, los veo por otros territorios, me lo imagino y me gusta. Bueno, ahí estarán los Crisix actuando junto con E-Force, que es el grupo del cantante y bajista de los canadienses Voivod, su actual proyecto, y también los Maños Scator. Va a ser una noche de auténtico thrash metal ahí en el Centro Cívico de Licias. Y bueno, Marcelo, esto ya se acaba. Dar las gracias a nuestro invitado, Alberto Gamarra. Muchas gracias, Alberto, gracias por haber estado aquí en el Rotuvenio. A vosotros. Ya nos has ido desgranando ahí los conciertos que tienes preparado, que Integrator tiene preparado, y la verdad es que yo creo que está todo el mundo ya con muchas ganitas, muchas ganicas. A ver. Son ganicas de rock and roll ahí. Para consultar el calendario completo de los conciertos en alguna página web, sí, o en el Facebook, ¿no? También. Facebook y integratoproducciones.com. Eso es. Pues ahí podéis estar informados de estos eventos y otros muchos. Integrator Producciones y Alberto Gamarra, que son la misma cosa. Alberto, date las gracias por traernos aquí a Zaragoza a todos estos grupos, la verdad. y a gente como vosotros por el apoyo y por venir, si no, pues no seríamos nada. Bueno. Pues nada, finalizamos ya el momento emotivo. Vamos a terminar el Rocktubernio con una felicitación de momento emotivo a momento emotivo, porque hoy es el cumpleaños de nuestro amigo Cristian, sí, señor. El señor E, sí, sí. Y vamos a dedicarle esta última canción. Vamos a cerrar hoy el Rocktubernio con un artista de Seattle que sonó aquí hace un tiempo, Star Anna. En este caso acompañado por una banda que se llama The Laughing Dogs, que le acompañaron en la grabación del que fue, yo no sé si fue el primer disco o el segundo, pero bueno, es el que traemos hoy aquí, titulado Alone in This Together, un título que da título a su vez a una canción del disco que es absolutamente brutal, pero que no vamos a escuchar hoy para cerrar el programa. Vamos a escuchar, por el contrario, una canción titulada High Water. Esta es Star Anna y nos escuchamos la semana que viene, amigos. Hasta el próximo miércoles. away.